arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata, cuañerenduca, lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. A todas las comunidades originarias y también a campesinas, muchísimas gracias por estar allí. Cada programa de la Red de Comunicación Indígena, este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a saludar a nuestro operador, en este caso Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, dado que nuestro compañero Jorge Fría está, digamos, con algunas cuestiones laborales que tienen que ver con los informes que despachamos a la Radio Madres de Plaza de Mayo. Así que muchísimas gracias también a todos ustedes, a los distintos operadores que están en las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Muchísimas gracias a las distintas radios que pasan nuestro programa. Bien, sin perder más tiempo, estamos con mucha información. Vamos a estar tocando, al menos en la segunda media hora de este programa, vamos a estar tocando acerca del 12 de octubre, que se está acercando. Que caería un domingo, del cual se había resuelto que se estaría pasando este feriado el día lunes. Así que va a ser feriado el día lunes con respecto al tema del 12 de octubre. Se decidió pasarlo, eso fue lo que anunció el gobierno nacional. Bien, pero mientras tanto vamos a abocarnos acerca de las elecciones del Instituto del aborigen chaqueño que se había desarrollado el pasado domingo 5 de este mes, del cual estuvimos allí muy atentos en cuanto a los resultados que se estaban dando y se conoció el miércoles, el martes hubo, digamos, alguna disconformidad por parte de los sectores opositores de la línea de Orlando Charole, quienes estaban, digamos, cuestionando acerca de los escrutinios que se estaban dando el martes por la mañana. Pero el miércoles se dio el resultado final, el resultado oficial por parte de el Tribunal Electoral, de la Junta Electoral, acerca del el resultado de estas elecciones del Instituto del Aborigen Chaqueño, que fue bastante reñida y hubieron más de 13.128 indígenas que fueron a dar su sufragio en forma democrática, del cual fue favorecido el señor Orlando Charole, quien es el actual presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, con 6.672 votos. Y ahí en el segundo lugar le sigue la Encina Mártires con 4.244 votos y después le sigue Castro Roberto, 2.871 votos y Sánchez Orlando, 271 votos y después le sigue como último Casco Ceferino con 70 votos, el cual quedó así, nuevamente fue reelecto el señor Charole con 6.672 votos. Esto lo ha decidido las propias comunidades originarias de que sea reelecto. Recordemos que estuvimos muy de cerca en cuanto a estas elecciones y hemos visto situaciones lamentables. ¿Por qué digo lamentables? Porque hemos visto gente no indígena queriendo, digamos, instar violencia y también decidiendo si se quiere el traslado o no traslado de las comunidades indígenas que son del interior, que son de las zonas bastante lejanas de las escuelas que fueron, digamos, estaban en las mesas que, digamos, se tenía que sufragar, dar el sufragio, perdón. Así que nos encontramos con casualidad, si se quiere, al diputado Guc y también la piquetera Mercedes Sánchez, el cual no tenían por qué estar, digamos, estando allí dentro de las comunidades originarias decidiendo cuestiones que no le compete. Pero mientras tanto vamos a leer en cuanto a los vocales. Quedó en el área Huichi Susi Lazarte como primer vocal y segundo vocal Nacer Manuel, y en el área Mocoví Timoteo Neri y también Salteño Rubén, y en el área Toba Miguel Gómez y Alberto Núñez, todos en el digamos en la línea de Orlando Charole. Así que repetimos, Charole fue reelecto con 6.672 votos. Mientras tanto, vamos a escuchar el testimonio de Orlando Charole. Las informaciones que tenemos en esta zona, donde se han habilitado las urnas correspondientes, desde la zona de La Valle, el Colchón, que es una zona de Bermejito, el Espinillo, el Algarrobal, Palo Marcado, Miraflores, El Sanjón, Juan José Castelli, Pampa Argentina, aquí sí, nosotros impusimos ampliamente la elección. Tenemos también datos de Tres Isletas, que también se ganó, Las Peñas, no así en Machaca y Quitiripi, creo que ganó la otra lista. Se ganó en Pampa del Indio, Presidencia Roca, General San Martín, unas dos, tres mesas creo que se perdió en Las Palmas, la localidad, el pueblito. Y en el campo se ganó, pero no con una diferencia preocupante, digamos. Respecto al retorno de Italia, se ganó en Fontana, Pasail, Tararay, Macalé, y tengo entendido que el área Mocovilla, prácticamente los cómputos definitivos, hemos ganado en el área Mocoví, la etnia Mocoví, los Huichí también, en la etnia Huichí, de manera que con estos datos ya prácticamente se estaría... Se ha ganado, la estamos esperando los hermanos de la zona de la zona Huichí, que sería a partir de Pompeya, Sausal, Sausalito, Tres Pozos, y hay varios. Sé que ganamos, pero vamos a esperar las urnas para que se haga un escrutinio definitivo, limpio, transparente, sin presiones, sin ningún tipo de cuestiones raras, donde, bueno, después se genera una polvadera política, sino con mucha tranquilidad. Pero yo creo que la tendencia del presidente ya va a ser irreversible en este sentido. Tengo una responsabilidad institucional, pero también tengo una responsabilidad humana, cristiana, si se quiere decir, que realmente más que la política necesita un amor al prójimo. En eso estoy embarcado. Así lo escuchamos a Orlando Charole, quien estaba conversando con nuestros colegas del portal Chaco día por día, así que agradecemos también a Brian Pellegrini, quien también muchísimas veces se contacta con nosotros para intercambiar informaciones, todo lo que tenga que ver con comunidades originarias, así que agradecemos también al portal Chaco día por día por interesarse día a día de lo que es el padecimiento real de las comunidades originarias. Nuevamente les repito que las elecciones del Instituto del Aborigen Chaqueño fue llevado a cabo el 5 de este mes con total normalidad en algunos sectores y otros sectores que nos llamó mucha la atención porque hubieron gente no indígena que quería también dar su sufragio. Pero hay que aclarar, estas son las elecciones del Instituto del Aborigen Chaqueño donde cada indígena elige a quien quiera elegir a su candidato con mucha democracia, del cual esto fue lo que se hizo y fue reelecto el señor Orlando Charole, quien es el actual presidente del Instituto del Aborigen Chaqueño, quien va a continuar 3 años más, conduciendo acerca de este ente que representa a las comunidades originarias de acá de la provincia del Chaco. Mientras tanto, vamos a compartir el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar al coro Chelalapi, quienes están aún en México, el país mexicano, están haciendo una gira internacional, está acompañado por algunos compañeros como Serleco Zamora, así que a veces nos contactamos con ellos a través de lo que es el internet, así que muchas felicitaciones a todos los compañeros que le siguen al coro Toba Chelalapi, que el 16 de este mes van a estar retornando a nuestro país y más precisamente en la provincia. Vamos a escuchar el tema En Memoria de los Abuelos. Son para ti, bueno, Bien, continuamos con respecto a las informaciones que nos llegan desde acá del centro de producción de la red de comunicación indígena. En este caso vamos a la provincia de Formosa a compartir el informe de nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte. Cabrera, del servicio jurídico. Bueno, Daniel, coméntanos un poco cómo sigue funcionando, cómo es el funcionamiento ahora de este servicio jurídico. Buenas a todas la gente que escucha este programa. Quería informar, digamos, que el servicio jurídico está trabajando en la localidad de Las Lomitas y en toda la tercera circunscripción de los del juzgado de la provincia de Formosa. El servicio jurídico está funcionando ya hace 3 años con un proyecto financiado por el Miserio y la continuidad de este servicio jurídico se da nuevamente con 3 años más. Eso quiere decir que nosotros estamos nuevamente en funcionamiento con el servicio jurídico, pero financiando el Miserio una parte del mismo, que es el del personal. El tema que se ha presentado el proyecto a distintas organizaciones e instituciones, tanto nacionales como internacionales, tanto a la OIT, al INAI y al Miserio. El Miserio solamente ha aprobado el personal, no ha aprobado el trabajo que se ha desarrollado en el proyecto de participación y consulta con los promotores legales, el trabajo que ellos mismos querían hacer. Eso no se ha aprobado, solamente el tema del personal, para que quede claro. ¿Cuántos son los abogados que tiene este servicio? El servicio jurídico cuenta con 2 abogados, digamos, tiene un coordinador dentro del servicio jurídico y 2 secretarios indígenas, uno es Pilagá y el otro es Huichi, que realizan las diversas tareas, tanto de traducción, estos secretarios, y de procuración ante los juzgados, y así también vemos que se están capacitando en las leyes y en la elaboración de carta documento o escritos judiciales. Bueno, tenemos informaciones del doctor Julio García, digamos, que él en su oportunidad lo va a expresar a la Federación Pilagá y en su momento, pero no había autorizado, podemos decirlo, a que nosotros ya demos algunas informaciones mínimas sobre el caso que está llevando la Federación Pilagá, que es la matanza de Rincón Bomba. Actualmente se han ido, digamos, las comunidades ante el juzgado federal a manifestar, digamos, la disconformidad de haber transcurrido tanto tiempo y la causa no continúa o no se pide de ninguna de las formas el juzgado federal. Después de ese acontecimiento que se produjo en la ciudad de Resistencia, el juez ha determinado, digamos, que los gastos de los peritos para analizar los cuerpos de la matanza Rincón Bomba se ha abonado, o en su caso se ha pagado por el propio Estado Nacional, porque considera que la Federación Pilagá o los descendientes del pueblo indígena Pilagá no cuentan con los recursos suficientes para poder continuar el avance de este juicio. Y también ha aceptado, digamos, en cuanto a la legitimación activa, tanto a los abogados y aquellas personas que interpusieron esta demanda como descendientes de aquel pueblo originario que fue exterminado en 1947. Bueno, así hemos compartido la palabra del abogado del servicio jurídico, que es Daniel Cabrera. Bueno, para la red de comunicación indígena, Duarte Juan Carlos. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Bien, así estuvimos escuchando el informe de nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, de allí de la provincia de Formosa. Agradecemos a Juan Carlos por habernos, digamos, contactado, así que por las informaciones también. Y a todos los demás corresponsales que nos manden las informaciones acá al centro de producción de la red indígena, citado en Catamarca 434, o bien llamarnos al 42 16 00, con característica de resistencia 03722. Así que muchísimas gracias también a Juan Carlos nuevamente por habernos contactado con nosotros. Mientras tanto, vamos a seguir con las informaciones, con los testimonios de nuestras comunidades indígenas. En este caso, vamos a escucharla a Flora Cruz, una hermana de la etnia guaraní, que ahí nos habla acerca de los parques nacionales. Este trabajo fue realizado por nuestro compañero Jorge Frías. Nosotros nos reunimos allá, lo que estamos en la comisión de, la sigla es CAPI, quiere decir Consejo Asesor de Política Indígena. Hemos podido conseguir el año pasado, también de tanta lucha, que nos reuníamos con esfuerzo propio para poder hacer frente a parques nacionales. Y después ha sido tanta la discusión, porque no querían dar la, queríamos una resolución desde el parque para que nosotros podamos estar trabajando en ese tiempo conjuntamente con parques nacionales, ¿no?, donde están las comunidades indígenas. O sea, que el Estado dona nuestro monte para hacer un parque, y en algunas regiones, en algunas partes de la Argentina, están las comunidades dentro de ese parque, y que los parques nacionales están usando el financiamiento que también viene en nombre de los aborígenes, ¿no? Y bueno, nosotros hemos venido ya estudiando, trabajando cómo íbamos a hacer. Ellos dicen de que tenemos que hacer el comanejo juntamente con ellos, con ese financiamiento, y que en algunas partes del sur, nosotros hemos adquirido conocimiento, hemos visitado algunas comunidades del sur donde están los hermanos mapuche, que ellos también, después de tanta lucha, ellos han podido tomar la intendencia de parques nacionales y se apropiaron, y ellos están ahora con la administración de todos los recursos que entra, todos los financiamientos que entran en esos parques nacionales donde están los hermanos mapuche. Y nosotros desde allí hemos aprendido que nosotros también tenemos que estar con el manejo en primer lugar, y después en el día de mañana apropiarnos de todo lo que es el parque, que sea restituido nuevamente a los pueblos originarios donde están viviendo, porque en algunas partes de la Argentina donde están los hermanos no están sabiendo de esto, y nosotros tenemos que visitar, lo que estamos en la comisión, tenemos que visitar y tenemos que ir a asesorar a nuestros hermanos para que nosotros para que ellos vuelvan otra vez a apropiarse o entrar dentro del parque, porque esos parques ellos lo mantienen como privado, ¿no? Saludamos a FM 90.7, Radio Comunitaria del Paraje El Colchón de la provincia del Chaco. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Oh, Bien, así escuchamos a Flora Cruz del pueblo Aba Guaraní hablándonos acerca de los parques nacionales, que a nosotros como poblaciones indígenas es un engaño, si se quiere, ¿no? Porque muchísimas veces, en la mayoría de los casos, los gobiernos oficiales, tanto provinciales como nacionales, plantean de que la creación de los parques nacionales es como para proteger lo que es el ecosistema, pero cuando aceptamos de que nuestro ecosistema, es decir, nuestro pedazo de tierra, esas hectáreas que se adueñan los gobiernos de turno, a la hora de la verdad, los indígenas somos echados de nuestros propios territorios. Entonces hay una fuerte preocupación, nos engañan con eso, nos endulzan las palabras y luego cuando nos encontramos con la realidad es una cuestión que nos duele muchísimo, porque nuestra Pachamama está bastante golpeada por parte del ser humano, ¿no? Por eso está cambiando el tema del clima, que hace frío, que a veces la temperatura se sube, se baja y así sucesivamente. Y lamentablemente aquellos inversores de nuestro país no se dan cuenta de eso. Y es más, yo me atrevo a decir de que se dan cuenta, pero no quieren, digamos, profundizar la cuestión, porque no les importa ni tampoco les interesa. Lastimosamente, esta es la cuestión, ¿no? Nosotros como poblaciones indígenas seguiremos adelante con nuestra política de proteger nuestros montes, nuestra tierra, nuestra Pachamama, porque día a día nos da señal de que día a día la están haciendo daño. Tal es el caso de acá de la provincia del Chaco. Hay una gran cantidad de hectáreas que están deforestadas. Esperemos que también el gobernador Capitanich cumpla con su promesa de resolver esta cuestión de las tierras fiscales y también de los montes nativos. Bien, se nos ha acabado la primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente, así que dentro de algunos instantes vamos a estar nuevamente con ustedes. Hermanos, continuamos con respecto al segunda media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Decíamos al principio del programa que en esta segunda media hora que nos toca vamos a hablar acerca del 12 de octubre, que va a ser este domingo. Hay que recordar que en toda Latinoamérica hay movilizaciones, sectores sociales que están con comunidades indígenas, que trabajan con comunidades originarias. Recordemos que también en Venezuela el presidente Hugo Chávez declaró el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena, para reivindicar la pluralidad étnica y cultural que existe en ese país. También en su programa semanal Aló Presidente, Chávez señaló que el 12 de octubre dejó de ser el Día de la Raza. Eso suena hasta despectivo, discriminatorio. En Guatemala, Chile y Argentina también hay movilizaciones. En este caso acá en Argentina, más precisamente en Buenos Aires, que es nuestra capital de este país argentino, hemos dialogado con Enrique Mamani de la etnia Colla, quien se están preparando para este 11 y 12 de octubre. De hecho, esta semana se han, digamos, movilizado las comunidades originarias, tales en el caso de acá de la provincia del Chaco. También va a haber movilizaciones y, de hecho, hay muchas, digamos, expectativas, actividades que se van a estar desarrollando en cada comunidades originarias acerca de este 12 de octubre, que muchos sectores, al menos tanto funcionarios, le llaman el Día de la Raza. Pero como bien decía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, es el Día de la Resistencia Indígena para nosotros como poblaciones originarias de este continente. Hemos, digamos, si se quiere, resistido en cuanto a muchos sectores que vinieron querer imponernos en cuanto a nuestra cultura, hasta en nuestra forma de hablar. Vamos a escuchar el testimonio de Enrique Mamani de la etnia Colla, quien también recordemos que va a haber movilizaciones, como decía anteriormente, acerca de esta fecha, pero tan significativa para las comunidades indígenas. Para el 12 de octubre nosotros tenemos una serie de jornadas que ya empezaron la semana pasada. La semana pasada empezó una actividad que somos Resistencia Indígena, el Centro Cultural El Pacurondo, que está por acá por Capital. El 11 de octubre con la gente de la Resistencia, el Movimiento Indígena, en el último Día de Libertad en Puente La Noria, que creo que alguna vez lo he visto también. Y después el 12 de octubre se hace toda una actividad desde muy temprano, de las 10 de la mañana hasta las 6 y media, se arranca la marcha. Y la marcha concluye más o menos cerca de las 9:30 de la noche. Esto significó el mayor genocidio de la humanidad y es un crimen de lesa humanidad. Estamos de acuerdo con que no se mueva el 24 de octubre porque murieron 30.000 hermanos en la Argentina. Pero si murieron 100.000 originarios en este continente, o más de 100.000 originarios, ¿por qué razón se tiene que cambiar esa fecha? Me parece que uno tiene que ser puntual y consecuente con lo que pide. Las sociedades, me parece, que se olvidan de muchas cosas y piden unas cosas y se olvidan de otras. Se cambió el 12 de octubre para el día lunes para que sea un feriado. Y para nosotros, todos los originarios, es un día muy negro en esta historia. Nos costó 120 millones de hermanos muertos y todo lo que sea la opresión, la pérdida de tierras y todas esas cosas. Elaboramos un documento para el día 12, creo que en un comunicado de prensa que a lo mejor va a llegar en estos días, o no sé si llegó, sobre lo que nosotros pensamos, lo que es el 12 de octubre, y lo que pensamos también sobre lo que es este Estado y esta sociedad y este gobierno en este momento. Porque hablamos del 12 de octubre como en 1492 como el inicio, o como que en aquel momento pasó un montón de cosas con pueblos originarios hasta la llegada de los gobiernos. Pero no es así, pasó y sigue pasando con los actuales gobiernos. Y ustedes también en el tema del Chaco lo tienen muy claro, que hermanos se le mueren de desnutrición. Acá en Capital, en el conurbano, se mueren chicos de desnutrición. Otros lugares como Jujuy o del sur, que sacan la tierra a los hermanos Mapuche, en Yuto también se les sacó la tierra a algunos hermanos, y esas cosas, o en Salta mismo, con el Fútbol Corporation, que todavía siguen teniendo problemas con los hermanos guaraníes. Esas cosas pasan todos los días con este Estado y con este gobierno. Esas cosas uno tiene que empezar a entender que para cambiar una sociedad tenemos que incluir a pueblos originarios dentro de esa sociedad y que los pueblos originarios tengan la posibilidad de participar en esto, de contribuir en una sociedad. Bien, así estuvimos escuchando a Enrique Mamani, a quien agradecemos también por habernos dado su tiempo, porque sabíamos de que estaba también de corto en cuanto al tema de tiempo, porque estaba trabajando, ¿no? Pero de hecho hay que recordar que se cumplen 516 años de resistencia de las poblaciones indígenas de este continente, que según Cristóbal el Colón y sus tres carabelas descubrió con este continente pensando de que era la India. Fue bastante, digamos, como bien decía un abuelo mapuche, ni bien tocó este suelo, ya fue contaminado. Ni bien tocó, las comunidades indígenas tuvieron que enfrentarse a este, digamos, este flagelo que hoy día estamos padeciendo, como bien decía Enrique, acerca de la desnutrición que padecemos. Hace mucho tiempo las comunidades indígenas no padecían estas enfermedades tales como, por ejemplo, la tuberculosis. El tema de, digamos, de contaminar acerca de la Pachamama, pero lamentablemente los sectores empresariales, las empresas multinacionales, no les importa mucho. Lo más importante acá parece ser de que es la plata, ¿no? Nos robaron todo, nos sacaron todo, de hecho hasta los pulmones de nuestra tierra, de nuestra Pachamama, como decimos nosotros, porque la tierra es nuestra madre y es parte de nosotros, sin ella no podemos vivir, como quien dicen nuestros referentes indígenas. Pero recordar que son 516 años de, digamos, de resistencia indígena, como bien decía Hugo Chávez, que es el presidente de Venezuela, y es muy cierto, nosotros seguimos resistiendo en cuanto al capitalismo, resistiendo acerca de este sistema que quiere acaparar en todo, este sistema que está, digamos, contaminando, está enfermando a nuestra tierra. Nosotros vamos a seguir defendiendo lo que es nuestro y lo que es nuestra cultura, defender también acerca de nuestra lengua materna. Por eso estamos luchando día a día, como decía Mamani, día a día vamos luchando para que nuestra lengua materna no se pierda. Por eso también damos mucha incidencia para que nuestros docentes indígenas sean ellos quienes estén educando a los alumnos. Lamentablemente en las zonas urbanas, la mayoría de los de las poblaciones indígenas que están viviendo en las zonas urbanas perdieron su lengua materna. Y yo, como siempre planteo, cuando un pueblo pierde su lengua materna, es un pueblo que no existe. Por eso es la lengua materna es la que identifica a un pueblo étnico. Bien, hermano, vamos a escuchar a Hugo Díaz, de acá de la provincia del Chaco, que es un referente de las comunidades indígenas de ahí, de la zona de tan mencionada de algunos medios de comunicación, El Impenetrable. Para nosotros los pueblos indígenas no es una cosa simplemente para festejar por la raza, digamos, ¿no? Si bien nosotros somos parte de estas naciones que están sobre este continente, es un día que para nosotros también es muy especial, pero para reflexionar sobre lo que nos pasó y lo que nos está pasando, y básicamente para pensar cómo proyectarnos hacia el futuro. Y por eso para nosotros el día 12 de octubre es un día también especial, no solamente no para festejar, sino para, digamos, ir analizando y a la vez, bueno, sacar conclusión para ir asumiendo también responsabilidades que muchas veces son responsabilidades que el Estado tendría que estar asumiendo. En el tema educativo, por ejemplo, uno va en los libros y aparece una sola historia, digamos, una historia que, digamos, muchas cosas buenas, digamos, ¿no? Se escriben, se enseñan, se dicen cosas desde los libros, como que todo salió bien y que todo es bueno, digamos, ¿no? En realidad, digamos, lo que hace falta, digamos, es descubrir o decir la otra parte de la historia que nos toca de cerca a nosotros. Por ejemplo, nadie está hablando, cuando se habla de la campaña del desierto, por ejemplo, ¿no? Se reflexiona de, digamos, de la óptica de la sociedad envolvente solamente, y no se dice lo que realmente se hizo con las comunidades indígenas en esa campaña, ¿no? Entonces yo creo que el sector educativo tendría que tener, por lo menos, por ejemplo, nosotros tenemos como comunidades indígenas la Semana de los Pueblos Indígenas. En este caso tendrían que tener la comunidad educativa por lo menos una semana para reflexionar todas estas cosas que pasó, digamos, ¿no? Y que nos está pasando a nosotros también como pueblo indígena también ahora, ¿no? Entiendan de que no existe una sola historia, sino que hay otra historia que no se cuenta, que es lo que nos pasó y qué pasó acá en el continente, y que lo que nos está pasando a nosotros como indígena, y especialmente cómo podemos trabajar en conjunto como una sociedad más integradora, ¿no? Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados.

aquellos funcionarios con nombre y apellido. Nosotros hemos descubierto, hemos hecho una investigación muy a fondo de los funcionarios que están vendiendo las tierras de nuestros hermanos indígenas y fueron despojados. De hecho, también en los programas de la Red de Comunicación Indígena hemos escuchado testimonios de las propias comunidades indígenas, de los propios referentes de las poblaciones, que hay familias enteras, familias indígenas de distintas etnias que fueron desalojadas de sus territorios. Cuando nosotros somos, digamos, reconocidos por la Constitución Nacional, han reconocido nuestro derecho, hay convenios internacionales, podrán hacer muchos convenios, pero mientras que no se vuelque a la práctica en cuanto a lo que se escribe, todo esto de los flagelos que están pasando dentro de nuestras comunidades no va a cambiar para nada. Yo creo que hay falta de voluntad política también por parte de los funcionarios. Decía anteriormente que hemos hecho investigaciones acerca de las tierras y hemos encontrado que nuestros propios funcionarios de turno son ellos los responsables de vender nuestras tierras. Nos hacen firmar digamos documentaciones donde avala de que nosotros hemos autorizado en vender las tierras por un peso con 40 y la verdad, cuando nos enteramos de fondo de lo que pasa, nos asustamos, porque por ser ignorantes en cuanto a lo que es el sistema, a lo que es lo burocrático, se aprovechan de nosotros, y más que nada se aprovechan de nuestros abuelos, de nuestros mayores. Nosotros somos un pueblo étnico del cual ha resistido más de 500 años. Se cumplen 516 años de resistencia. Nosotros vamos a seguir luchando, tanto Tobas, Mocovís, Huichís, Tehuelches, Mapuche, todas las etnias. Nosotros estamos reivindicando nuestra historia, reivindicando nuestros derechos, peticionando. Suele escucharse a un funcionario estos indios cómo molestan a nosotros. Nos molestan continuamente, pero no es que nosotros estamos molestando. Pasa que estamos reclamando un derecho legítimo que nos corresponden como poblaciones originarias. Vamos a escuchar el testimonio de un docente, de un bilingüe que está trabajando también dentro de las comunidades originarias, donde también nos da, digamos, su pensar acerca del 12 de octubre. Vamos a escuchar a Roger Longo. Y como docente indígena pienso de una manera, digamos, diferente, porque yo tengo que enseñar a los chicos. Tratar como este año, digamos, el gobierno del Chaco ha cambiado, digamos, en vez de Mérida, o sea, lo que se va a dar, da una serie de actividades como para que se pueda ir, digamos, reflexionando acerca del 12 de octubre como docente indígena y tratar, digamos, de no agarrar ese discurso que es el desencuentro de dos culturas, porque muchas organizaciones, y sobre todo indígenas, que esto es un desencuentro de las culturas, de todo esto, pero como punto de vista, como opinión, digamos, desde el punto de vista personal, yo creo que esto está bien, más allá de las cuestiones que se pueda, digamos, en el discurso se puede decir que desencuentro de cultura y que la conquista con eso está bien, todo eso estamos de acuerdo, no hay discusión, pero si no hubiera esa colonización, esa conquista, tampoco nosotros estaríamos acá hablando con, digamos, con la audiencia, con vos, con todo, no existiríamos, ¿entendés? Si no existió esa con la conquista y colonización, nosotros no, digamos, no tenemos rencor hacia la sociedad en general. No sé por qué, digamos, las organizaciones indígenas sienten rencor a veces contra la sociedad, porque no es así, sino, digamos, la historia se dio así, bueno, la historia. Mira, desde hasta el año pasado se tomaba con el 12 de octubre como normal, es decir, día de la raza y listo. En las escuelas se tomaba, digamos, se hacía un pequeño acto formador. Eso quiere decir que antes de, digamos, de salir o antes de empezar, se hacía una efeméride relativa al 12 de octubre y que los aborígenes vivían tal forma, o sea, esas cosas, ¿no? Hasta el año pasado. Pero ahora, este año, digamos, ha cambiado el punto de vista. ¿Usted cree de que se está, digamos, creando conciencia dentro de las instituciones? Así es, creo que sí. Esto ha avanzado, hemos avanzado. Esta particularidad recién este año lo han implementado, así que espero que sigan así con otras, no solamente el Día de la Raza, sino con otras fechas, ¿no?, importantes para nosotros. Así escuchábamos al docente de la etnia Toba, Roger Longo, quien también aportaba acerca del 12 de octubre. Yo creo que los sectores sociales no es que tengan bronca, sino impotencia también al mismo tiempo, ¿no? Porque tal es en el caso de las organizaciones sociales que están trabajando con comunidades originarias, ven día a día de lo que es el padecimiento de las comunidades. En cuanto al tema de tal es el caso de Rincón Bomba o de lo que es la masacre en Apalpí, en la mayoría de los casos del Estado se muestra muy, digamos, con oídos sordos en cuanto a esto, para que, haya justicia a nuestros caídos, a nuestros muertos, porque también hay que recordar que en aquellos años, en 1492, han caído muchísimas comunidades indígenas, hermanos nuestros, que son nativos de acá, de este continente, y que lo menos que hay que hacer, lo menos que tienen que hacer aquellos sectores, digamos, organismos de Estado, es pedir perdón también, pero que también hay que volcar a la práctica, ¿no? Porque podemos decir muchas cosas, ¿no?, en cuanto a nuestros discursos, agregarle, si se quiere, mucho color. Pero cuando no se vuelca la práctica, tales como en el caso puntual de las tierras, de hacer, digamos, justicia con respecto al padecer de nuestras comunidades, acerca de nuestros muertos también, porque día a día las comunidades, hay que recordar de que están enfermas de tuberculosis, tal vez en el caso del Impenetrable, que hay un desastre sanitario allí por la zona, que hasta el momento el gobierno oficial, el gobierno actual, piensa que con una asistencia alimentaria se resuelve la cuestión. No, acá hay que profundizar de lo que es el tema, ¿no? Pero es esto lo que se está planteando: justicia y que se respete también de lo que constata el convenio 169, tal es nuestro derecho, ¿no? Y pero lo que planteamos es eso, que nos respeten y que los funcionarios nos escuchen también. Bien, vamos a continuar con respecto a los testimonios. Vamos a escuchar a Egidio García, quien nos decía lo siguiente. Referente a la fecha recordado por los conquistadores, o según marca el calendario gregoriano, el 12 de octubre antiguamente, o se le llamaba Día de la Raza, otro encuentro de dos mundos, y bueno, y a medida que avanza o evoluciona, digamos, el tiempo, cambian de nombre, pero finalmente el festejo el día del exterminio de los pueblos indígenas, esto para ellos, los conquistadores, sigue vigente en estos días. Por eso se recordará el 12 de octubre. El 11 de octubre, sí, efectivamente, es el último día de nuestra libertad como pueblo originario del continente. Nosotros, en este aspecto, estamos preparados para una asamblea general. El Instituto del Origen Chaqueño va a convocar una asamblea justamente el día 11 para no solamente tomar acciones o medidas de fuerza, sino bajo la consigna de la liberación de los pueblos indígenas o los pueblos originarios del continente. Nosotros, acá en esta parte, los Tobas, los Huichí, los Mocoví, el Chaco argentino, estaríamos reuniéndonos para hablar justamente sobre estos temas que hoy por hoy nos afecta: el tema de salud, educación, los territorios, la liberación de territorios indígenas dentro de nuestra provincia, bueno, y otras reflexiones que podemos dar, y también